El día 20 tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el seminario central sobre las obras del dirigente Kim Jong-il sobre algunas cuestiones que se presentan para la educación con la idea Juche. Y la filosofía Juche es una original filosofía revolucionaria. Participaron funcionarios de instituciones centrales y de distintas ramas competentes de la ciudad Pyongyang. En la ocasión, fueron publicadas cinco ponencias que explicaron y comprobaron la originalidad y la justeza de la idea y teorías de la filosofía de Juche, esclarecidas en dichas obras del gran dirigente.